Good Karma Radio Show. Radio Show conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. ¿Cree? Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Box FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma. Good Karma Radio Show. Hola, señorita Grey, ahora mi liberado Briggs. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Hola, Zeta, hola, Briggs, ¿cómo andan? ¿Me extrañaron? Muchísimas, muchísimas. Pero, ¿cómo no vamos a extrañar que estuvimos solo el Briggs y yo parloteando la semana pasada? Los oyentes se habían cansado de nosotros. La audiencia. Y los estuve escuchando y evaluando la semana pasada. ¿Cómo estuvo esa evaluación? La evaluación se las pasé a cada uno por privado y les di mi opinión. Al público vamos a decirle que zafaron. Okay. Me han puesto un 10. Te has ganado el 10. Y no sé, eso lo tomamos. Ay. Pero bueno, ¿ustedes qué se cuentan? ¿Cómo la pasaron? Me imagino que mejor que yo la semana. Bien, bien. Sí, un día más de pandemia. Otro día más de pandemia, pero hoy estamos de puro festejo y tenemos el festejo más grande y por doblete. Sí, hoy tenemos algo muy, muy lindo para contarle a nuestra audiencia y para festejar por sobre todo. Ya que no podemos viajar a Rosario, tenemos una dedicatoria especial, ¿no? Sí, vamos a hacer un programa hiper especial. Eso, bien. Íntegramente dedicado, vamos a contarle a los oyentes. Nuestra amiga Claudia y nuestro amigo Mauricio habéis sido papás de dos bonitas criaturas, Tiago y Camila. Así que bienvenidos a este mundo, por Dios. Felicitaciones y aplausos. Sí. Abrazotes estamos grandes. Estamos muy contentos. Y quiero que sepan que la baba nos llega hasta Rosario, porque es así. Pero o sea, que hemos inundado todo el departamento, por lo menos en mi caso, que nunca me he levantado tan temprano, tío, que he estado más nervioso que con mis anteriores sobrinos, por Dios, que no, que lo he estado de nervios anoche hablando y esta mañana, que no daba más, y la alegría que me ha agarrado cuando vi la foto igual que algo, tío. Esas cositas chiquititas, hermosas. Pero que sé que me sale a hablarle como el Sven, por Dios, que me voy a comer todo ese piquirete. ¡Ah, por favor, qué lindo son! ¡Calla, que lo comes todo lo cojito! ¡Por favor! Bueno, pero cuéntenle un poquito a la audiencia quiénes son los que fueron papás. Que ya lo he dicho, niño, Claudia y Mauricio, pero que no estáis en el programa. Pero que se abrieron. Bueno, la gente, el público se renueva, la gente no sabe quién es Claudia. Son amigos, son gente que queremos mucho y a los cuales le vamos a dedicar el programa completo y que ya dejaron de ser importantes porque ahora los más importantes son Tiago y Camila. Muy bien. Así, tal cual. Pero que eso le he dicho esta mañana, se lo he repetido anoche, que ahora a correrse, como Homero cuando estaba viendo las ovejitas. ¡Ay, claro! Ay, ¡córrete tú! Una cosa así. ¡Claro! Sí, ahora los importantes y los únicos que van a tener toda nuestra atención cada vez que viajemos son Tiago y Camila. Muy bien. Pero por muy supuesto, bien. Pero a todos por ellos, ahora no importan los padres esos que tienen, ¿qué importan las criaturas? y que mañana estamos mañana no es el día del niño. Claro. Sí, mañana es el día del niño. Ahora llamado día de la infancia. No importa, tenemos Día de la Infancia y tenemos nuevo auspiciante hoy que tenemos amerita el Día del Niño. Saludos claramente especiales para un nuevo anunciante. Hoy estamos estrenando spot, les damos la bienvenida a Juguetería y Bazar La Buena Onda. ¿No tenés tu regalo para mañana? Llamalos a los chicos de La Buena Onda que te llevan el pedido a domicilio. En un momento va a salir el spot y van a poder mandarle mensajes y estar en contacto con ellos. Muy bien, qué timing. Pero muy bien, pero ahí excelente el Buena Onda. Y yo tengo un niño interior, así que si me queréis mandar un juguetito, no me voy a ofender. ¿Algún jueguito de mesa? ¿Algo? Sí. Todos, así que saludos especiales para ellos y bienvenidos a la familia de Good Karma y de Radio Box también. Bueno, y Brick, ya que estás hablando, que nos cuentes un poco qué tenemos del programa hoy, qué has traído. Tenemos un montonazo, tenemos un muy buen segmento de They Got the Look de la mano de Zeta, por supuesto, ¿no es así? Sí, por supuesto, que traemos estrenos, tenemos estrenos suecos, tenemos bien a las niñas de Farcha Kid, y también tenemos unos estrenos más latinos, más de aquí, específicamente de La Plata, y un niño que es venezolano. Si ¡apa! Bien ahí. Sí, vamos ampliando los horizontes, ¿no, Zetita? Muy bien. Sí, ya no nos limitamos a nada, que a todos hay que darle la oportunidad. ¿Se acuerdan cuando presentamos a los chicos de Fuego Adictivo, ¿verdad? Los niños sí, de tal sí, cual. Sí. Bueno, hoy traemos a gente latina también que están haciendo música independiente y a darle, hay que darle airplay. También vamos a tener un recorrido por el tiempo que nos va a llevar de la mano nuestra señorita Grey. ¿Qué nos tenés para el día de hoy? Sí, hoy vamos a hacer un poco de los 90, vamos a 80, 90. Vamos a bailar esa música dance con Pet Shop Boys. Excelente, muy bien, bien ahí. Que me encanta que se lo dedico al fanático de Pet Shop Boys que yo conocía, que no me acuerdo el nombre ahora, se me ha ido. Ya vas a tener oportunidad de dedicarle los temas, te tira. Y mientras recuerda quién era. Más o menos, sí. Muy bien. Por pero supuesto, vos, vamos también a tener. Nos tenés preparado un montón de cosas de tendencias. Sí. Por supuesto, vamos a tener mucho. Por supuesto, vamos a tener mucho Roxette también a través del programa. Y en la parte de tendencias tenemos un super estreno. Algo muy importante en el día de hoy para el mundo de las tendencias y el mundo de la música. Así bueno, que estén atentos ahí. Yo diría que nos a ver, que nos ha quedado la incógnita, no ha dicho quién era. Sí, tiene que esperar, tiene que esperar. Es uno de los estrenos y colaboraciones más esperadas del año. Así que lo escuché ayer, está muy, muy interesante. Hola. A partir de este momento pueden empezar a comunicarse con nosotros. Mándenos un WhatsApp al 11-6400-7047. O si no, también se pueden comunicar con nosotros, Grey. Sí, a través de nuestras redes, a través de nuestro Facebook, Good Karma Radio Show. Y a través de nuestro Instagram, Good Karma Radio Show, que hoy hemos sido originales y a todos le hemos puesto Good Karma Radio Show, menos a qué, señorita Grey. ¿Dónde la hemos cagado? La hemos cagado en nuestro Twitter. En nuestro Twitter, que es Good Karma Radio 1. Porque pero, somos los putos amos. Y ahí pero donde no la hemos cagado es en nuestro canal de YouTube, que se está inflando y está explotando la centralita con toda la data y la info y los videos que tenemos para compartir con ustedes, ¿no es así? Sí, Gessle ha preguntado por qué hace como 4 semanas que no subimos un puto video. Que dijo que qué está pasando con el canal. Así que, a ver, niños, si me no encontramos la llave del Arcón. Necesitamos seguir buscando nuevos videos, viejos videos, mejor dicho. Sí, claro, sin claro. No el Brix que se clave una peluca y me haga un video, no sé, pero el Gessle está ahí. Sí, necesita que le subamos videos. Sería bueno que Gessle nos pase un par de videos de los que tiene él en sus arcones para que nosotros subamos. Ese niño, ese también. Niño. Uy, sí, sí. Si despolvara, ¿no? Grabando. Sí. Si despolvara, no me hagas hablar, tío. No se vayan a la palpa, chicos. Ese tío está grabando. Ese tío está grabando un puto álbum en inglés. ya vamos a tener novedades. Esperemos que prontito y exclusivas, si Dios quiere. Sí, sí, sí. Así van a ser y podemos arriesgar una fecha ya. Decirlo, ¿no? No, no. Chacham. Finales de octubre. ¡Tan pronto! Muy ¡ay, pesada. Dios! Me acabo de recorrer tú un escalofrío, Zeta. Atento, fanáticos de Roxette. El Gessle cuando dice pronto es pronto. Ya lo creo. Pero bueno, vamos ahí a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Recuerden que pueden... Vamos a marcar el programa, por favor, les pido. Pero, ¿cómo pueden hacer para escucharnos? Mucho. Recuerden bajar la aplicación de Radio Box y ahí nos pueden encontrar. Recuerden que tiene una interfaz muy amigable con un acceso directo para que puedan mandarnos mensajes. Así que, bueno, vamos empezando y los dejo a ustedes para que presenten. Sí, vamos a arrancar con los temas que más nos gustan, con lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes, que es Roxette. En este caso arrancamos con Breathe y luego con It's Possible. I'm Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Tendencias. Bien, tenemos separador y eso nos indica que se viene tendencias. Está sonando Jason Derulo y el pulpo también está sonando. Que sigue haciendo. No vamos a hacer, no vamos a hacer ninguna rima con el Jason Derulo. No vamos a hacer rimas. No le vamos a meter ningún plumero. No vamos a hacer nada que pueda dañar la imagen del artista que va a presentar. Como el segmento de... Y nada que no se vea la palpa, por supuesto. Bien. Saben que este tema que estamos escuchando de Cortina, si bien es de él, de Jason Derulo, lo compuso usando como inspiración el sonido de fondo. Ese sonidito, quizá lo estuvo... Sí, plumereando un poco ahí y encontró... ¡Ay, Dios! El sonido que había creado en realidad un estudiante. Perdón, Brick. Sí. Zeta, no se da cuenta, nosotros nos disponemos a no querer bombear al artista. ¿Qué hace Brick? Nos da pie. ¿Qué hace él? Le mete el plumero en el coto. Nos da pie, nosotros. No, ay, que aparte me había venido la imagen del niño culo para arriba con el plumero ahí haciendo sonido. Pero, ay, Dios, bueno, dale, seguí, Brick, por favor. No te interrumpimos más. Ponele. Igual es solo presentación, pero bueno. Les decía que ese sonido fue creado por un estudiante y Jason Derulo utilizó esa base para... por el culo de Jason Derulo, vamos a decirlo. Si se ha metido un plumero y lo ha creado con el sonido, pero queda ahí. Así que bueno, es el tema que se volvió viral, que todo el mundo está bailando en Europa y ahora también está sonando mucho por acá. Y si hablamos de virales, ¿quién no escuchó en este año el tema de Toons and I? Estamos hablando de Toni Watson, la cantante callejera que enamoró al mundo con su tema Dance Monkey. Hoy les presento una versión en vivo con una muy buena intro, presten atención, se va a lucir un poquito la voz de esta chica Toni Watson, así que Pulpo, vamos a dejar a la gente que baile un poco y te pido que nos pongas el tema y presten atención a la intro. Exclusivo. Tendencias. Estamos al aire. ¿Al aire? Pero sí, el pulpo está como desquiciado, por Dios, ¿qué le está pasando en esos controles? Para mí se sigue cayendo del trineo. adentro de una pecera, adentro de una pecera. Ahí, así no me dicen nada. Adentro de una pecera con agua. Muy bien, sí, adentro de una pecera. Un pulpo en un pulpo una pecera me suena más que en un trineo. Sí, sí, es más lógico. Pero la pecera está en el trineo. La pecera está en el trineo. Y salen los tentáculos por la pecera. No, dice en serio, déjame lo que está fumando. Sí, a mí me perturba el tema del trineo, tío. ¿Qué es eso con el trineo? Y sí. Porque se escucha como ¡ah! No voy a acotar nada. No, no, no, no, no, no, por favor. Se te hace ahí con tu segmento. Sí, vamos a concentrarnos en el segmento. No, ahora que me ha quedado la en la cabeza, tío. Que ahora me suena, me replica por atrás. ¡Ah! Que no, tiene que ver eso con un... ¿Qué tiene que ver con un trineo, tío? ¿Qué tiene que no ver sé, con por la montaña favor, rusa? No, la, la montaña rusa. Se escucha fuerte, después más bajito el grito. ¿Y qué tiene que ver un trineo con una montaña rusa, tío? ¿Y bueno, qué trineo está en picada? Bueno, listo. No, Brice, en serio, ya está. Basta. Tenga tu look. Vamos a tomar este momento. Todo tuyo. Sí, vamos a tomar esto de la picada y le voy a recordar a la gente de Don Rubio que tiene una picada pendiente. Sí, también. El pulpo acota cosas por cucaracha, que después algún día lo vamos a sacar al aire. Vamos por parte. Vamos a recordarle a la gente de Don Rubio que nos debe una riquísima picada, que cuando vamos al estudio la queremos ahí para estar degustando esas cosas ricas. Y falta poco. A ver, pulpo. Sí, no sé cuánto falta, pero sí, falta menos que antes. Menos que antes. Que estamos escuchando, qué bonito lo que escuchamos de fondo, que no lo escucho, pero quiero imaginar que es lo que había planeado, que es Hotel Walls, de estos niños de Smith and Tell. Excelente, cómo me gusta eso, Zeta, cómo me gusta. Sí, ayer estos niños estrenaron el nuevo single. Señorita Grey, ¿lo habéis escuchado? Sí, lo escuché y me encantó. Y me ha gustado la verdad mucho que la letra. Se pasan estos chicos, o sea, generan algo que estremece. Tienen muy linda voz y la letra es impresionante. No por nada ganaron el premio a mejores compositores el año pasado. Han ganado el Grammy, el maldito Grammy sueco, en el misma ceremonia donde le entregaron un premio a Roxette, que lo recibió Marilyn Monroe. Pero bueno, no importa. Eso es tema aparte. Y nada, vamos a estar escuchando esta bonita letra con un bonito single, bonita melodía. Es todo bonito. Cuando se hace algo redondo, ahí queda redondo. Y se lo dedico especialmente a mi amiga Gaviota de Rosario. Y vamos a escuchar a Smith and Tell con The Year of Yahoo. Who the God of my rock and show? I'm gonna say what you said, I'm gonna do what you did. I won't remember you. And the birds, I'm the soft stars that shine tonight. 'Cause I'm not there, I did not die. No, I'm not there, I did not die. Mágica Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Vamos a bailar un poquitito, chicos. Si tú lo dices. Vamos, vamos, que es momento de dance, es momento de los 80, de los 90. Vamos con esta música de Pet Shop Boys. ¿Recordaste ese tita a quién se lo querías dedicar? No, creo que se llamaba José Luis, pero no sé por qué. Es más, no sé si habrá quedado en el camino, era un hombre un poco más grande. Así que no sé, yo me había confundido. Dedicárselo a gente que uno no sabe. Confundido Z con el fanático de Erasure, me confundí yo. No, para el fanático de Erasure le hemos dedicado los temas en el bloque de Erasure, cuando cierto, tuvo su bloque en aquel momento. El fanático de Erasure es mi amigo Gabriel, así que le mando un beso, que seguro que sí. Sí, yo realmente no he tenido tiempo, sino ni ganas de investigar sobre la banda. Así que si ustedes tienen alguna cosa que sepan o alguna anécdota de haberlo ido a ver o algo, yo la verdad no los conozco. O sea, no fui en vivo a ver a Pet Shop Boys nunca. Yo tampoco, ni tampoco creo que no iría, porque es una banda que me llame la atención para ir a ver en vivo, porque son como muy de estudio, muy electrónico, muchos... Lo bueno es que siguen vigentes, se siguen autorreinventando, y ¿sí? se sumaron a la ola de colaboraciones que suele haber. El año pasado, cuando al poco tiempo que empezamos el programa, habíamos presentado un tema que habían hecho una colaboración con estos DJ jovencitos, Years and Years, y sonaba bien, sonaba fresco, es una forma de mantenerse vigente. Me acuerdo que usaban unos conos naranjas en la cabeza, esos que se ponen claro para el tránsito. Eso es lo que recuerdo de Pet Shop Boys. Y bueno, entonces, ya que no recordamos tantas cosas, seguramente los temas que vamos a escuchar los vamos a recordar. Así que, Chupito, sí, mandame el primer tema de Pet Shop Boys que tenemos preparado para esta noche. Stop, quiero decir algo. Dilo. A ver, estoy levantando la mano, pero nadie me ve porque no estoy en el estudio. No te veo. Y encima soy como bajito. Que a ver si y los fanáticos o los oyentes que estáis escuchando tienen alguna anécdota o algo que nos quieran comentar de Pet Shop Boys, que ahí nos escriban y que nos cuenten. Porque debe haber mucha gente que obviamente tiene que tener alguna anécdota. Contale, Brix, ¿a qué número nos pueden dejar mensajes? Pueden mandarnos mensajes al 11-6400-7047. Nuestro WhatsApp está habilitado. Muy bien. Ahora sí podemos, Zetita, mandar el tema. Por supuesto, ahora tía, que lo mandes todo entero. Pasemos entonces Domino Dancing. All day. All day.

El Puestito Verde, empanadas salteñas artesanales, tradición familiar, las más famosas de la zona. Si no las probaste, ahora con delivery, podés tenerlas en la puerta de tu casa. Atendemos de lunes a domingos, de 11 a 22 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 67 51 43 69. Búscanos en Face como Empanadas Salteñas El Puestito Verde. Estamos en Barrio Dreymar de San Francisco Solano. La Buena Onda, juguetería y regalería. Ventas por mayor y menor. Contamos con entrega a domicilio. Además te ofrecemos artículos de temporada, librería, bazar, belleza. Consultá nuestro catálogo virtual en Facebook. Búscanos como Norma Lugerchu. Mándanos un WhatsApp al 11-5801-6896 o visita nuestro salón de ventas ubicados en la calle 892, número 1368, Barrio La Paz, en San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. They got to look. Eyes on your heart and sky. Aire, pero como el pulpito ahora está como abandonado su trineo y está ahí todo acurrucadito en un rincón de la pecera y dijo, ay, así, como, ay, salió mamá así. Pulpa, ay, mamá pulpa. Qué bonito. Esto es contagioso, parece. Sí, que a mí me queda la imagen, era del todavía tengo el tuyo, que me, como que me replica en el tímpano, así, y me la imagino. Ay, Dios mío. Y me viene la imagen del plumero en el toto del niño, que eso es otra cosa. Estamos escuchando a las... ¿Qué? Perdón. No. Iba a decir justamente que tenía que ver el plumero con quien estaba sonando ahora, pero... Es la onda expansiva, Grey. Ok. Sí, hablando de las ondas expansivas, me ha venido una foto cadereando, pero no voy a hacer ningún tipo de mención a esa foto. Vamos a dejarlo ahí, que señorita Grey debe saber de qué hablamos. No importa, pues lo contamos fuera del aire. Que le ha agarrado la onda expansiva, le ha explotado a ese niño, que le ha pasado. Pero que se lo va a llevar junto con el Eloy, todos juntos. Vamos a contar antes de irnos a la palma, vamos a contar que estamos escuchando a las niñas de First Aid Kit, que por Dios han estrenado un nuevo single que se llama On the Road Again. Estamos en el ruedo nuevamente, aquí estamos, hemos vuelto, porque se habían retirado un momento, hicieron un impasse, porque Joana, una de sus cantantes, ha sido mamá. Así que enhorabuena y besotes a ese niño, que lo he visto por foto y es precioso como esas. Poblando el mundo. Zeta y ellas fueron una de las pioneras en conformar la gran familia de artistas suecos acá en Good Karma. Pero sí, han sido nuestras primeras niñas, pero sí, hay un grupo que amamos, son las niñas de First Aid Kit. Así que enhorabuena, Joana, que habéis tenido su niño. Y nada, vamos a dejarlos que disfruten de este tema 100% First Aid Kit, que se llama On the Road Again. Going

calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Powered by Kun, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158 96 11 84. Powered by Kun, confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Dos minutos para las 20, momento de bloque para nuestro destacado del día. ¿A quién nos trajiste? Artista que seguramente nos sorprenderá con algún dato curioso. ¿Quién sabe? Hoy tenemos, escuchen lo que está sonando. Una señora artista. Una me gusta. Genia. Genia. Me gusta mucho esta niña que has traído. Sí, británica ella. Sí. Una de las mejores voces a nivel mundial. Señora madre. Sí. Hablamos de Adele Laurie Blue Atkins. ¿Por qué tienen mis artistas nombres tan complicados? ¿Ah? Vos solita te los buscaste, Brix. Claro, tío. Que podrías haber dicho tranquilamente Adele y no, le has tirado el Blue Atkins, choque. Más conocida como Adele, pero bueno. Sí, la misma. Esta hermosa voz, dueña de 6 Grammys en una sola noche, que esa categoría solamente la tiene ella y la tiene Billie Eilish. Son las únicas dos mujeres que en una sola noche ganaron 6 Grammys. Y también con esta voz que tiene esta mujer, ganar más de 6 Grammys, se merece. Por supuesto, 6 Grammys en una sola noche, gran exponente de ventas también. Pero bueno, no todo es color de rosa en su vida. Esta señora, saben que sufre de pánico escénico. Tenemos muchos artistas con ese problema. Y para contrarrestar esto, tiene un alter ego. ¿Ustedes se acuerdan que ya esto lo mencioné con algún otro artista? Del hecho de tener un alter ego, o sea, salir con otro nombre. Sasha Carter se hace llamar interiormente ella para poder afrontar su pánico escénico. Que obviamente una vez que ya está arriba, calculo que ya no lo debe tener. Pero no entiendo, todo el mundo la conoce como Adele, ¿qué tiene que ver Sasha en todo esto? Me perdí con el Sasha, tío. Dicen que las personas que sufren de pánico escénico necesitan salirse de su yo y meterse en escena como si fueran otra persona para cobrar coraje. Ok, entonces, hola, soy Adele, voy a subir al escenario, me llamo Sasha, claro. Subo al escenario y vuelvo a ser Adele. Hay algo, una curiosidad. Quiero imaginar que lo que está contando el Brix debe ser algo interno de Adele. Ella claro, se debe mentalizar. No soy Adele, supuesto. Soy Sasha. No es que nadie la va a presentar como Sasha. No, obviamente, es algo interno. Por eso es que es un alter ego. También lo tiene Beyoncé. Lo curioso es que también se hace llamar Sasha, pero Sasha Fierce es Beyoncé. Se ve que el Sasha debe ser como, no sé, potentoso, qué sé yo. Chicos, a partir de ahora dejo de ser Grace o ser Sasha. Solamente antes de salir al aire, en cuanto salimos al aire, me llaman Grace, por favor. Uy, Sasha. Sasha Pulpo. ¿Saben que Sasha Adele, con el bien marcado? Claro, sí. Claro. Saben que de joven tenía aspiraciones médicas. Pero ¿qué pasó? se desvió cuando empezó a conocer chicos y fiestas. Ahí murió su expectativa de ser médica. Ok, ahí le gustaba jugar al doctor niño. Saben que Adele tiene una particularidad con su risa. Tiene una risa muy particular que de hecho tiene protagonismo en YouTube. Es muy graciosa su risa. Saben que uno la ve así elegante. Por lo general creo que todos la vemos y tenemos una imagen de ella muy elegante y se la imagina, no sé, como la reina Isabel, ponele. Pero no, ¿saben? Pero no, saben que ella tiene mucha clase y mucha vulgaridad a la vez. Sí. Tal es así. ¿Pero qué hace? Estoy tratando de imaginarla. Sí, como la reina Isabel vulgar. Me ha vulgar, metido a la reina Isabel, tío, pero sí. A la reina Isabel más... comiendo un choripán en la costanera. Tal es así que en más de una oportunidad estuvo en el, por ejemplo, en el podio de los Grammys, hurgándose la nariz y diciendo, se me caen los mocos. Muy cochina. Ok. Ese. Oh, sí, lo voy a contar, no, porque si no nos vamos a la palpa entre dos. Pasa que uno, a mí me cuesta todo esto que estuve viendo de ella, porque como les digo, uno la ve así, todas señoras, es muy boca sucia, incluso en entrevistas muy importantes, escuchen esto, llegó a putear al entrevistador, tratándolo como si fuera, no sé, su amigo de la infancia. Ay, por Dios, pero qué señora mal hablada. Le encanta el vino. Debe ser pariente de la vieja. Le encanta el vino. Suele tomar de más a tal extremo, escuchen esto, que su equipo le prohíbe entrar a Twitter, ya que se va de boca enseguida y habla de más. Se va de boca y se come los mocos. Imagínense que en esos momentos llegó a, esto me llamó mucho la atención, llegó a cancelar conciertos para ir de una ciudad a otra solamente para estar un rato con su novio, cosas que luego al estar sobria obviamente se lamenta. ¿Quiere ir a tomar algo? No, tío, que ahí estaba caliente, no sobria. Si se iba a otra ciudad para estar con el novio, es porque estaba caliente, que no jodáis. Que no es ni que estaba sobria ni en pedo. Claro, es la dos cosas, bueno. Tenía una necesidad de comer y no mocos, precisamente. Pero bueno. Quería comer de la nariz. Pero está bien, yo me aplaudo. Pero va con esto, ¿verdad? Pero bueno, es indiscutible que es la cantante pop de los últimos tiempos. Se ganó a su público gracias a su voz y su talento y no a todo esto que estamos hablando. Eso en Twitter. Claro, así que bueno, vamos a escuchar un poco de lo mejor que sabe hacer. Así que, Pulpo, vamos con el tema de Adele y vamos a disfrutar de su bella voz. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing scars of your love remind me of us. They keep me Flashback. Flashback. Hi. Hi, this is Madonna. Never quietly when you call my name. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line. Acá estamos de vuelta, estamos con Pecho Boys, estamos con el segmento de Flashback. Pero antes de seguir, ¿qué vamos a hacer, queridos amigos? Vamos a mandar saludos. Sí, a todos nuestros amigos oyentes que están del otro lado, que nos están llevando saludos especiales. ¿No? Además de a Clau y a Mauri y a Tiago y a Cami, que están ahí recién llegaditos a este mundo. Y que se habrán cagado, habrán cagado por primera vez, que ya me contaron que se habían meado ambos al unísono. Tío, que hay que uno y a otro. A mí me han dicho que Cami agarró rapidísimo la teta, que Tiago tardó un ratito más. Sí, Tiago está más vago. Está vago, salió al tío, casi. No sé. Así que bueno, vamos a mandar algunos saluditos. Quiero saludar a Rosana y Gustavo, que están en Palma de Mallorca. Quiero saludar a Romy Escrenzi, que nos está escuchando como todos los sábados. Muy especialmente a Mari Francovic, que es una fiel oyente y que nos estuvo mandando besos antes del programa y mucha mer. Besos. A Pablo de Córdoba, a Ale, a Roxana, a ver a quién más que nos estuvo mandando, a Gaby Canela, que está ahí prendida desde tempranito en la radio y nos mandó mensajes porque quiere saludar también a Clau y Mau. Por supuesto, y darle la bienvenida a los bebés. Pide un tema que vamos a pasar para el cierre, que sí, también se los vamos a dedicar a ellos. También a Sabrina y a Currox, que están desde Rosario escuchando. A Tita, que dice que nos escucha medio recortada, que manda saludos para todos. Así que muchos, muchos besos para todos lados. Es enorme a Samantha, una gran persona que tengo mis mejores recuerdos con ella. Y también le quiero mandar al Gaby, a Alejandro, bueno, obviamente dedicarle una vez más a Kawa, Mauri, a esos pequeños bonitos y hermosos que acaban de venir a este mundo. Y también recordar que tenemos al estreno de Los Niños Estos, tenemos a nuestro amigo David Osuna, que vamos a estrenar su tema, y a la niña de Escorpio y las Luces, que vamos a estar estrenando el tema en un rato. Muy bien. Tarde. Besos a ellos que están escuchando. Bueno, yo tengo un par de saluditos también. Dale. Quiero saludar muy especialmente a dos compañeras de mi curso que nos están escuchando, a Kiara y Andrea, un saludo muy especial para ellas. Saludo también para Nancy, Cecilia, para Chiquita, un saludo muy especial para Diana y Cristian, para Silvana, para mi tía Griselda, que es una fiel oyente, y mis primos que nos escuchan siempre, para Edith desde Córdoba. Y otro saludo especial, si no se nos van a poner celosos, al principio tuvimos a nuestro primero, a nuestro nuevo auspiciante. Un saludo para Asiel, y recuerden, bueno, mañana es el Día del Niño, si todavía no tienen su regalo, también pueden acercarse hasta el local de Asiel, que gratamente los van a estar aconsejando para llevar algo lindo para los niños para mañana. Y recordad que yo tengo un niño interior, así que si quieren mandar algo, acá. ¿Le habías pedido Brix al Pulpo que prepare una cancioncita por ahí? Ah, es verdad, tenemos un saludo especial que lo había dejado para el broche de oro y me estaba olvidando. Hoy tenemos un saludo de cumpleaños, así que vamos a estar saludando a nada más y nada menos que a Lorena. Que los cumplas feliz. Bueno, yo aprovecho la tanda de cumpleaños también para darle un besote enorme a Lucas, que estuvo cumpliendo años en estos días, y a Seba, que son dos grandes amigos, dentro de, o sea, a ver, hubo muchos cumpleaños esta semana, pero quiero mandarles un besote enorme a ellos dos, porque los quiero mucho. Y yo le dedico un excelente cumpleaños también a mi cuñado, que ha cumplido en el día de ayer, y antes de ayer ha cumplido mi tía también, que siempre nos escucha y nunca le mando saludos. Así que también, y si no tenía cumpleaños, los inventaba, porque no puede ser que ustedes tengan cumpleaños y yo más. Sí, y si no importa, obviamente, a lo leonino iba a inventar alguno. ¿Haya sido el cumpleaños de Gaviota la semana pasada? Dios. Sí, ha sido el cumpleaños de Gaviota. Y esperen, porque hay dos reclamos. Recibí dos reclamos mientras estábamos en la tanda de saludos. Uno, a ver. Currox diciéndome que no le mandamos saludos a la Michi. Así que saludos a la Michu, saludos a Artemio, por las dudas, para que no se pongan celosos, a mi Brumita, y un beso grande a mi mamá, que nos está escuchando. A la señora madre, que la ha traído este bonito mundo para que haga este programa. Para las tres de nuestras madres. A nuestras madres, exactamente. A la Pochi, a la mamá de Brix también. Y a mi Sven, que me está mirando acá como diciendo, pero tío, es una putada, nadie me ha mandado saludos. Sí, por Dios, que me está clavando la mirada como diciendo, si no me envías el saludo, te como en este momento. Bueno, así entonces que esperemos haber dejado a todos contentos. Y tenés que seguir transportándonos en el tiempo, Gray, me parece. Y tenemos que seguir transportándonos en el tiempo. Ahí está Gaviota agradeciendo el mensaje de cumpleaños para ella también. A mí no me ha enviado ningún mensaje, así que a mí no me está agradeciendo nada. Quiero quiero que me llegue el WhatsApp de Gaviota diciendo gracias, señor Z, por el video, los saludos y la torta. Que me tiene que mandar un pedazo de torta a la tía. Quiero comer torta. Ay, Dios mío, cuántos celos. Acá la mamá de Roxana también, Susana, que nos está escuchando. Dios mío, es difícil seguir presentando los temas cuando tenemos tanta gente hermosa que está del otro lado escuchándonos y que quiere su canal. Si me mandan WhatsApp, por Dios, que no eres. Tengo que hacer un agradecimiento porque me acaba de llegar una rica hamburguesa de las Coronitas. Ojalá Dios se te atragante, por eso no tengo nada así. Ojalá Dios que se te atragante, que se lo voy a decir. Pero que te quede en la gloria, tío, que se te atragante. Que seguro que es muy rico. No podés decir que te llevo comida. No te das cuenta que se te pone celoso. Pero que es una putada, tío, que me estoy muriendo de hambre, que ya no sé qué comer. Y él me dice, porque me ha llegado la riquísima hamburguesa de la gente de Pirulo. Y no, nada, tío. Es la de las Coronitas. Zeta viajó desde La Plata. Abandono el estudio aquí en este momento. Abandono el estudio. A tomar por culo a todos. Bueno, ya falta poco para que estemos todos juntos otra vez en el estudio. Sacanos de este brete y vamos a escuchar Section Boys So Hard. smoking, 'cause it's fatal. So whose matches are those? Tell me why don't we try not to break. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Inside, I didn't dare to ignore.

Igual tengo un saludito para mandar. Están los chicos de La Plata, del José y del Jesuán, que le mandan un beso a la chica que le van a pasar el tema ahora, al del Escorpio y las luces. Que yo no sé por qué el Escorpio. Los Escorpios me persiguen a mí. Están todos dando vueltas. Siempre los Escorpiones persiguen a los Leones. Ahí están todos dando vueltas. Pero espere, abuela, todavía falta para ese segmento. Bueno, ahora vamos a tener un estreno. Pero él le quería mandar porque yo después me olvido, a mi edad me olvido. Y después el Brick te mutea y te saca del aire como la compañera. Bueno, me quedo callada si le puede leer hacer el segmento. A ver si cuenta de alguno que se mete un plumero en el culo. Abuela. Así que bueno, les decía que estamos con uno de los estrenos más esperados en el mundo de las tendencias, de la música. ¿Tiene plumero en el culo? No, abuela, precisamente no. Sabe que venimos diciendo que Dua Lipa viene pisando fuerte. Sabemos que ya se convirtió en la primera artista femenina en conseguir 4 singles con más de, escuchen, 4.000 millones de reproducciones. Esto es inédito en un artista femenino. Pero ¿cuántos números son que ni me alcanza a visualizarlos? Sí, los tiene ellas. Y a la hora de seguir explotando su exitoso álbum Future Nostalgia, quizá el mejor álbum del año para muchos, para la crítica, llega el momento de las colaboraciones, que tan de moda están por estos tiempos. Y mis queridos, yo les digo que esta chica le pasó el trapo, con un poco de respeto, quizá no, a toda la otra camada de artistas de tendencia que hay, ¿sí? Porque viste que el otro se pone el plumero y esta le pasa el trapo. Están todas en el gremio. La que está no todos... se mete el plumero en el culo, se mete el trapo. Están todas sincronizadas, abuela, es verdad. Y así hay que tener está... habilidad para meterse todo esto. Así que estábamos hablando del tema de las colaboraciones. Y la señora Dua Lipa tiene colaboración nada más y nada menos, escuchen esto, que con la señora Madonna, junto a Dua Lipa. Esto es un lujo. Sigue obviamente marcando la talla de artista que es hoy por hoy la albanesa Dua Lipa. Así ahora que, entiendo por qué arrancamos la cortina de este segmento con la hija bonita. Me estaba sonando antes la Isla Bonita y digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la Isla Bonita si vamos a hablar de Dua Lipa? Claro. Madonna le marca la talla a la Dua Lipa. Se la claro, marca es... toda y Madonna está en su salsa porque seguro que tijeretean. Es muy importante. Madonna no tiene oportunidad. Madonna no. Está tijereteando, a mí no me engaña esa, pero yo la conozco. Sí, pero sí, ¿cuánto habrá tijereteado y habrá sacudido la enagua? Y no tenemos duda de eso, abuela. No, tampoco pruebas. Tampoco yo. Sí, tampoco no, pruebas. Ella tampoco tiene duda, ella no duda. A la tijereta de piquito le da. Así que bueno, abuela, ¿cómo se prepara para el Día del Niño? ¿La Yaroncito está para juguetito o ya esas no? Esas borreas, juguetito, esa ya tiene el juguete ese que el que vibra, ese que no, ese juguete. No me hagas hablar porque está la señorita Grey y después se janta ella y se va. Madonna tiene unos cuantos de esos juguetitos seguro también. Pero Madonna tiene de todos los tamaños y ella salía con el negro. El primer el hijo que tiene es el negro ese que le entrenaba a ella. Así que imagínate la talla del negro que tiene. Hablando de talla, ¿no, abuela? De ahí le quedó el vicio de medir la talla a la Dua Lipa. Ella le mide todo. Madonna te ve y te mide. Con el ojo ya te saca la... Ay, Dios mío. Imagínate si lo ve al pulpo, le ve el tentáculo y se vuelve loca. Así que bueno, abuela, estamos muy contentos que nos haya venido a visitar. Obviamente, yo ni bien no estemos. Me dejaron encerrado en la escalera y no me dieron alfajorcito. Yo le diría de pasarla a buscar, pero no sé, con el tema de la pandemia, ¿en qué se vuelve ahora usted? Vos querés, no, porque vos das mucho abrazo de oso y lo del trineo y a mí me perturban todas esas imágenes. Pero tiene hamburguesa, abuela. Le acaba de llegar una hamburguesa. Ah, bueno, ay, ¿por qué no me dijeron que tenía hamburguesa? Iba para allá y no me dejaban acá, encerrada en la escalera. No, no digas nada, que te no digas nada. Bueno, yo los voy a dejar que presenten el tema, que también tiene una invitada que lo va a hablar arriba. Y les mando un besito a todos y a todos los niños, que se porten bien mañana. Si quieren recibir juguetes, si no viene el coco y se los come a todos. Así de una. Sí, a portarse bien. Bueno, nos vamos a dejar de rodeos. Entonces vamos con el estreno tan esperado. Vamos a ver cómo suena esto de Dua Lipa junto con Madonna. Esto es Levitating. Vamos. Hola Good Karma, soy Lucía y hablo desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Hoy he venido a hablar de Dua Lipa. A Dua Lipa la conozco desde su álbum Dua Lipa Deluxe. Todos estos años he estado acompañándola y siguiéndola y siempre me has deslumbrado con su música, desde grandes canciones y maravillosos álbumes. Este nuevo álbum, llamado Futuro Nostalgia, sin duda se transformó en uno de mis favoritos, gracias a su increíble voz, letra y música. A pesar de que este año no fue nominada como la mejor artista, para mí sin duda lo fue y lo es. Saludos. Moonlight, you're my starlight, I need you all night. Come on, dance with me. They got to look. Eyes on your heart and scat. Pero hemos vuelto, pero niños, que dos segundos que me voy al baño y meten a la vieja. No se puede. No, no tenés que ir al baño, Zeta. Pero que sí, que me voy, que se cola la vieja, que no le podés dar un segundo que te cae la vieja del trineo. Como yo. No. Ella aprovecha, sí. Creo que huele del momento en que vos vas al baño, Zeta. Esa huele la hamburguesa, huele los alfajorcitos de maicena. Sí. Imagínate que le cuesta. Huele la comida a 14 kilómetros. Imagínate que le cuesta subir la escalera y llega igual. Pero sí. Pero por Dios, que no le pongan una rampa o un elevador, porque esa señora no la quitamos más de encima. Bueno, a ver, pero niño, ¿qué estamos escuchando de fondo? Y aquí vienen los dos estrenos de los cuales le hemos hablado hoy al comienzo del programa, que son dos niños latinos. El primero es David Osuna. Sí, David Osuna, que es un niño de Venezuela que nos ha contactado a través del Insta y nos pasó su álbum, que lo ha editado hace menos de un mes, y la verdad que suena muy de pelos. Yo cuando me tomé el trabajo de, obviamente, escuchar el álbum casi entero, y suena muy a Manu Chao, a esa clase de música, que obviamente no es la que consumo, pero sí tengo que reconocer que está muy bien hecho. Y en segundo lugar tenemos un estreno de una niña de La Plata, que se llama Scorpio y las Luces, que, bueno, a ustedes, a mi queridísimo y liberado Brix, y a mi sensual y señorita Grey, que voy a aprovechar para pedirle la hora. Son las 20 horas 43 minutos, Zeta. Ay, pero tía, cómo me ha gustado que me lo digas así, como diciendo, no me lo preguntes más porque te clavo un piquete de ojos. Muy bien, me gusta cuando me entiendes perfectamente. Tu tono sonó, me lo vuelves a preguntar otra vez y que te pongo una zapatería en la puerta de donde los otros artistas se meten plumeras. Les decía que el segundo estreno viene nuestra querida amiga de La Plata, que ha editado su nuevo proyecto, que se llama Scorpio y las Luces. Ustedes lo habéis escuchado y, bueno, nada, vamos a dejarle con David Osuna y Scorpio y las Luces, y a disfrutar, y si queréis después los vamos a estar colgando y los podéis buscar en YouTube, en Twitter, en Spotify, eso. Muy bien. Así que vamos con David Osuna y Scorpio y las Luces. Yo soy de aquí, pertenezco a este barrio donde se vive humildemente y se trabaja a mano. Tengo carro, me muevo caminando. A consecuencia de esto vivo lo que pasa a diario. No veo mucha tele porque es aburrida. Prefiero con mis amigos cantar en alguna esquina. Conozco a todos y todos me conocen. Compartimos todas las cosas y nos ponemos sobrenombre. Vivo con los pies siempre sobre esta mi bendita tierra. Y le ofrezco amor y amistad a todo aquel que no la tenga. Vivo con la ilusión y los sueños en el corazón, y llevo mi orgullo en el pecho por ser como soy. ¿Cómo no querer a toda mi gente? Pues viven luchando eternamente. Te quieren igualito, así sea y pobre, así sea y rico. Están llenos de amor para repartir. Tengo mi orgullo y no se lo vendo a nadie. Y mi personalidad es como el agua ya de un cable. En este barrio somos de más jocosos, pero no tenemos intención de provocar destrozos. Hay muchas madres, pero aquí solo hay hermanos nacidos en este suelo latinoamericano. Nuestra sangre caliente y nuestra gran sazón te hacen sentir que de aquí vos sos mi bien. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Thank you.

comunícate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11-51-53-3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. El Brick se ha perdido de la nebulosa. Sí, todos estamos así como perdidos con los nuevos temas que estábamos escuchando. Sí, y además estamos así como medio en planificación de sorpresas que tenemos. A ver, cuéntenos, señorita Grey, ¿qué va a pasar el mes que viene, por Dios? El mes que viene vamos a cumplir años nosotros. ¡Wow! Pero... ¡A la tía! Pero que ¿quién vamos, lo a dicho? Cumplir vamos a cumplir nuestro primer año al aire, gente. No lo puedo creer. Pero que eso es que nació como un proyecto, como algo diciendo, bueno, vamos a ver qué nos sale, mírennos, acá estamos, ya casi un año. Con pandemia y todo, contra viento y marea, con las herramientas que tenemos y que podemos, ¿no? Por supuesto, y ahora que me estoy acordando, quiero dedicarle un muy lindo saludo a nuestra amiga Lisa Bertelsel, y a Krister y a Lena, que siempre nos estáis escuchando desde Suecia. Y hoy Lisa me decía que debemos estar orgullosos de este programa. Que no podemos en estarlo. Ah, por supuesto. Porque estamos hablando de que cumplíamos un año y me dijo, ustedes tienen que estar orgullosos del programa que estáis haciendo. Y que sí, que lo estamos. Sí, obviamente. Son tan lindos los mismos recibir tantos saludos de tantos lugares, gente conocida y gente desde Suecia que nos está escuchando, la verdad que llena el alma, chicos. Eso es muy loco. Por supuesto. Y es lo que hablamos siempre entre nosotros, que comunicamos que sentimos que conocen el programa más en Suecia que quizás aquí. Porque en Suecia todo el mundo dice... Pero luego recibimos estos mensajes por Instagram que quieren que les pasemos sus nuevas bandas al aire y también decimos, wow, estamos llegando, chicos. Sí, por supuesto. Pero lo de Suecia es muy loco. El mes que viene quizás tengamos tema nuevo de Andreas, de Sanex. ¡Opa! ¿Con la quebradura de cadera incluida? Pero por supuesto, y quizás tenga alguna colaboración con Gessle, que hasta ahí puede llegar, vamos a ver. ¡Apa! ¡Apa! Que sí, Chan. Que sí, y sí, con un título muy Gessle, sí, que sabemos. Vale, no, que si no ha confiado en secreto. No podemos decir más nada. Es verdad, la verdad que... Es muy linda toda la familia de artistas que se fue formando con esta fusión cultural, de alguna manera, que estamos haciendo nosotros desde acá, y con todos los artistas que fueron llegando de a uno con esa simpatía que llegaron a nosotros y generaron todo este ida y vuelta, no solamente entre nosotros, sino entre muchos oyentes que los buscaron en las redes, ¿no es así? Chicos, es algo muy lindo lo que se generó. Sí, por supuesto. Y hasta no tener el saludo de Dua Lipa acá, no vamos a parar. Que no venga Shawn Mendes a cantarnos señorita Grey. No vamos a parar hasta no tenerlo en el estudio. ¿Por qué no, El va a armar un puto tour solo para venir a nuestro programa. Pero por Dios que es así. Es lo que más nervioso me pone, Zeta. Que venga y esté en nuestro programa o tener que entrevistarlo. Las dos cosas, tía. Que eso no sé cómo va a surgir eso. Que eso se ha visualizado todo. La entrevista con Gessle y el año que viene transmitir desde Tilesan. Eso es algo. Sí. Pero que tenemos tantas ganas de hacer un programa desde Tilesan, chicos. Pero bueno, volvamos a la base. Hemos soñado este programa y un día para el otro lo hemos armado y estamos cumpliendo un año, que eso hay que celebrar. Después de aquellos tres suspiros enormes de aquel primer día, estamos ya a un año, chicos. Y que recuerdo cuando le dije a mi querida amiga Grey, estamos en este proyecto y quiero que te sumes y le mando el audio del Gessle. el barquito. Señorita Grey, en el medio de un bote, en un paseo sueco, no sé por dónde estaba. En Ámsterdam. En Ámsterdam, tía, pero qué bonito estar en Ámsterdam y que te llegue un audio de Gessle diciendo: Hi, this is Perfa Roxette, you're listening to Carmarillo Show. Pero que yo debía convencerme, chico, de alguna forma. Bueno, imagínate, Grey, que yo hacía muchísimo tiempo que no hablaba con vos, y en el momento que surgió esto, las ganas de que fueras parte, y bueno, ahí se encargó Z de poder ubicarte. Te interrumpió tu barquito. Yo no quiero dejar de contar anécdotas, pero tengo dos motivos para decirles que en este momento no podemos seguir haciéndolos. La primera es que nuestro aniversario ya es el mes que viene, así que guardemos información. Sí. Ok. Y la segunda es que está Hernán con una escopeta a punto de dispararnos porque exactamente, porque tenemos que entregar el programa. Así que vamos a ir con los saluditos finales y luego vamos a ir directo al tema Go to Sleep de Roxette para cerrar el programa, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo. Son las 20:57, chicos. Y tenemos que entregar para el próximo programa, que nos está pisando los talones. Así que bueno. A despedirnos. A despedirnos, exactamente. Se nos terminó el programa, un sábado más que compartimos con ustedes. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y carmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó, ¿no es así? Claro, en los controles y en la puesta en el aire, nuestro querido señor pulpo con sus tentáculos, Damián Esparedea. Por supuesto, y en asistente de producción, no sé si era así, pero no importa, nuestra señorita Karin, que está ahí con las redes, atenta, evaluando. Muy bien, y en la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo nuestra señorita Grey con su sensual voz. Nuestro amigo Zeta. Ah, gracias, y nuestro querido y liberado señor Briggs. Recuerden, ¿de quién es el contenido? Que no sé quién decía. Sí, que nos hayamos perdido, sí que me... Es verdad, es un contenido de Guaidoncha Producciones, que perdón, que me he distraído. No, gente, nos encontramos en 7 días. Recuerden, por supuesto, que... La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, a la Karmadictos. You think about me before.